Lo tengo a Ramiro en esta mañana acá en Radio Encuentro en Viedma. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Josué te saludan acá en Viedma. Buen día. Maimai compuche, maimai cupeñi pulamien, maimai Walter, maimai José. Ramiro Buenuleo, Inalonco de la Loche Buenuleo. Mi nombre es Ramiro, soy Inalonco de la Loche Buenuleo. ¿Cómo les va? Bien, Ramiro, bueno, un poco acá más temprano compartíamos también, además del fallo, algunos audios que habíamos obtenido ahí de lo que fue a la salida, pero queríamos que nos compartas y nos digas cuáles son las sensaciones ahora, ya pasado unas horas, incluso llegando nuevamente a territorio de esta sentencia. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viven? Sí, lo vivimos bastante bien. Ahora nos sentimos más aliviados, más relajados. Sabemos que, sabíamos desde un principio que estas personas eran culpables, necesitábamos que la justicia se exprese de la misma manera y que a pesar de todas las pruebas que teníamos en contra de ellos, que también los pudiera nombrar culpables a cada uno. Y a partir de ahora, lo que también empieza a... ¿Cuál es la situación del digamos, de la tierra en sí, de lo que ustedes están reclamando hoy por hoy? ¿Cómo esto ayuda? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, más que nada, como lo dije ayer a la salida, nosotros en esta causa nos abocamos muchísimo a que se resolviera esta causa, que es la causa de amenazas y amenazas calificadas y lesiones leves y graves. Porque la defensa de los imputados quería llevar siempre toda la causa, la quería llevar para el sentido de la usurpación. Nunca hubo una defensa hacia los cinco imputados, sino que lo que hacía era llevar, cada vez que nos preguntaba a nosotros, nos decía por qué estábamos nosotros acá, si están usurpando, si no sé qué, no sé cuánto, y nunca hubo una defensa hacia las personas. Entonces, nuestro abogado, la fiscalía, también, nuestro abogado Ezequiel Palavicino y en este caso la fiscal Sendón, siempre condujeron la causa a lo que verdaderamente se tenía que tratar, que era la violencia que habíamos sufrido nosotros, los integrantes de la comunidad. Eso vos sabés que acá cuando escuchábamos en una partecita de lo que decía el abogado de la otra parte, él sentía que la sentencia había sido buena porque en la sentencia a ustedes quedan como usurpadores. ¿Eso fue así? ¿Ustedes sienten que esa sentencia en la redacción cometió ese error? Lo que pasa es que el juez de la causa, o sea, el juez que hizo la lectura de la sentencia, al principio lo primero que hace es decir de que el conflicto por las tierras aún seguía en pie, que nosotros estábamos siendo culpados de usurpación, cuando no es así. Y lo que nosotros sabemos es que el Tribunal de Impugnación nos sobreseyó el año pasado y confirma la sentencia del sobreseimiento a fines del año pasado, el 30 de diciembre, y lo que hizo ahora la otra parte es impugnar la decisión del tribunal a llevarlo a una instancia superior, y lo que está haciendo ahora el superior tribunal es ver si le va a dar la razón o no le va a dar la razón. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo estamos siendo sobreseídos, y es todo una suposición lo que pasó ayer, porque como le decía al principio de la lectura de la sentencia se dijo eso de que la causa todavía no estaba cerrada. Entonces la defensa lo que hace es tomar esas palabras y decir de que los jueces dijeron de que nosotros seguimos siendo usurpadores. Uh-huh. ¿El Superior Tribunal de Justicia esto lo tiene que fallar ahora en abril, Ramiro? Sí, dio fecha para el 25 de abril. Y ahí me imagino que puede ratificar lo actuado o volver para atrás.